Bueno, el siguiente tema lo va a cantar Daniel Hanna, que también es un clásico de las Big Bands. Es una balada. Es una balada también que se hizo famosa de un, como se llama, Joaquin Carmichael. Y el tema se llama Stormy Weather. Seguro que va a gustar.